A mí me han llegado muchos casos, incluso por WhatsApp, de muchachas o muchachos muy enamorados que me dicen: padre, yo quiero muchísimo a mi prima. ¿Usted qué me recomienda, padre? Estamos bien enamorados, yo lo quiero mucho y no tenemos ningún problema, nos queremos, nos amamos, nos la llevamos muy bien. ¿Qué le dirían ustedes a dos primos que se quieren casar? ¿Está bien? No. ¿Hasta qué grado de parentesco? Mire, es que les estoy hablando, a ver, de manera vertical, en línea vertical, la iglesia no permite ningún matrimonio. O sea, el bisabuelo, el abuelo, el papá, la hija, la nieta, la bisnieta. En línea vertical, no se permite ningún tipo de matrimonio, por ningún motivo. Yo no sé, civilmente creo que tampoco, pero en la línea vertical, ninguna. Así, para abajo no, no se permite. Mucho menos un padre, una madre con un hijo, ¿verdad? Que tampoco. Y también la iglesia no permite el matrimonio entre parentescos de línea vertical. Por ejemplo, el tío abuelo con la nieta abuela. No. O sea, ninguno en línea vertical. Mucho menos, aunque la madrastra no sea nada de este muchacho, porque ese muchacho es hijo de su antiguo esposo, ¿no? Pero es con otra mujer, pues así como que uno dice, bueno, pues no, pero no tiene ninguna línea sanguínea directa, ¿no? Pero hay un parentesco moral. Hay un parentesco moral, o sea, ese niño que hoy tiene 20 años y la señora que tiene 40 quedó viuda. Quiere mucho a ese niño, el muchacho se enamoró de su madrastra y dice, pues vamos a casarnos, que al cabo tu papá ya se murió, mi esposo ya se murió, y tú pues no eres mi hijo, ni yo soy tu madre, pues nos casamos. No, no se puede, porque no solamente es el daño que existe en línea de sangre, sino que también hay una línea moral. ¿Cómo verían ustedes a la madrastra casándose con el hijastro? ¿Se vería muy bien? Ay, ¿usted qué le importa? Cura metiche, que no, es que no, la iglesia también tiene que evitar el escándalo. Entonces, escúchenme muy bien. En línea vertical, la iglesia no permite ningún tipo de matrimonio. Y San Pablo se escandaliza. ¿Qué les dice? Apártenlos de la comunidad. Dice, porque una manzana podrida pudre a las demás manzanas. ¿Se imaginan que la iglesia les dijera, no, pues cásense como quieran? Ah, pues al rato el abuelo ahí, loco con la nieta mensa ahí casándose los dos y que al cabo no pasa nada. No, la iglesia es muy cuidadosa de este tipo de casos, no se permite por ningún. Ahora, vamos a la línea horizontal. La línea horizontal es así, ¿no? Horizonte, de ahí viene la palabra horizontal. La línea horizontal son los primos hermanos, o sea, así. Los que son tus primos o tus sobrinos. Esa es la línea horizontal. En la línea horizontal se permite el matrimonio a partir de los primos terceros. ¿Sí me entienden cuáles son los primos terceros? O sea, yo no me puedo casar con ninguna hija de la hermana de mi mamá o del hermano de mi papá. No puedo casarme. Ni con sus hijos de sus primos. Hermanos, no. Hasta el tercer grado, sí. Ya cuando son primos de mi segunda prima. ¿Sí me entienden? Ahí sí. En la línea vertical, hasta los primos terceros. Ni los primos hermanos, ni mucho menos los hermanos, ni mucho menos los primos segundos. Esto la iglesia lo hace primero por salud. De por sí ahorita salen, los niños salen medios mensos y luego casándose entre hermanos o entre primos, ¿se imaginan?